Del mundo de lo digital, noticias interesantísimas las que nos va a contar Alex Fidalgo. Muy buenas, Alex. Hola, buenas noches, Bruno. La primera de esas informaciones, atención a todas, todas tienen relevancia, todas tienen lectura, y una de ellas, la primera lectura, bueno, al principio lo decíamos, tiene esa parte, bueno, pero no hay que chantajear a nadie, pero los que actuaban y los que estaban dentro de Ashley Madison, que aquí hablamos de ese ataque que hubo a este servicio en internet, pues para ser infiel sin que se enteraran nadie, pero son chantajeados además por cantidades importantes de dinero. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Esta es la musiquita que me gusta a mí para hablar del tema de Ashley Madison, porque fue el pasado mes de julio cuando un grupo de hackers denominados The Impact Team publicó en internet los datos personales y financieros de los más de 37 millones de clientes de Ashley Madison, que creo que 36 y medio son hombres. 36 millones y medio creo que son hombres y el resto perfiles falsos, pero bueno. No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Si había 37 millones, había que tener trabajo para los dos, ¿eh? No sé decirte, ¿eh? Bueno, el tema es que quedaron al descubierto nombres, apellidos, direcciones de correo. Los estudios ya dicen que está al 50-50. Sí, no, ese no. Tipo de cosas, pero sí es cierto que en su momento salió una noticia como de que era abrumadora la mayoría de hombres respecto a la de mujeres en la web, registrados en la web. En la web. Claro. No. Yo no, pero digo, ejemplo, que luego que la infidelidad pues habrá en todas partes condenadas. Evidentemente. Claro. Y todo lo que tiene que ver con eso. Y yo creo que además el progreso de los pueblos también indica eso, que cada vez hay más mujeres liberadas, y es normal que eso pase, ¿no? Bueno, pero el adulterio está mal, ¿eh? Oyentes nuestros, que parece que Bruno está diciendo, no, está bien porque la sociedad avanza. No hagáis eso. En algunos casos está muy bien. ¿El adulterio? Sí. Ah, bueno, no sé. En algunos casos está muy bien. Sobre todo en los casos de las parejas. Yo, de antes. Yo, si es consentido, lo veo perfecto. No. Pero entonces no es adulterio. Sí. No, sí, si bueno, es consentido... A ver. Estamos en la era digital, nos estamos volviendo a la tertulia Zona Cero, pero con otro tema. Pero que, es que claro, pones para ser infiel el ritmo de bachata y pasa lo que pasa. Claro, que no, nos calentamos. Bueno, pues que quedaron al descubierto datos de millones de infieles en todo el mundo. Pues ahora otros hackers han ido más allá y han aprovechado esos datos para chantajear a los clientes. Decenas de usuarios españoles han recibido en las últimas semanas correos electrónicos en los que se les recuerdan sus actividades extramatrimoniales y se les piden cantidades de dinero que van entre los 500 y los 2.000 euros generalmente. Un chantaje a cambio de no compartir esa información con sus parejas o su entorno familiar, social y laboral. ¿Cómo hacen esto los hackers? Bueno, estos hackers investigan previamente a sus víctimas a través del estudio de sus redes sociales y otros datos personales a los que acceden fácilmente a través de internet. Y así logran saber cuáles son las personas de su entorno con la que poder extorsionarles. Es decir, pues a través de las redes sociales me entero de quién es tu chica, de quién es tu pareja, y te digo, se lo voy a decir a Pepita, si no me ingresas pues esas cantidades que van entre los 500 y los 2.000 euros. Los expertos en la investigación de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han podido determinar que estas extorsiones proceden de piratas informáticos radicados en el extranjero. Por ello, desde la Guardia Civil están trabajando en colaboración con policías de diferentes países para tratar de poner fin a estos chantajes. Pero bueno, que para registrarse en esta web realmente tú no tienes que... presentar un certificado matrimonial que asegure que tú estás casado y vas a cometer adulterio. Claro. Yo te digo esto porque yo en su momento me hice un perfil para ver ¿sí? qué pasaba allí dentro. Claro, ya. Yo tengo que investigar, yo soy periodista. O sea, tú lo sabes bien. Claro. Nunca está bien el chantaje, ni en este ni en ningún otro caso. Y cuando decía yo anteriormente eso, me estaba refiriendo a que durante mucho tiempo, y todavía en algunos sectores sociales se da, la mujer está sometida a la dictadura del hombre. Y la mujer está muy terriblemente esclavizada por ese hombre y por su situación social, por su situación familiar, por su situación económica, por su situación familiar, pues a veces esas cosas pasan y es normal que pueda llegar a pasar. Uh-huh. A eso me refería, que podía estar bien en algunos momentos. Es decir, algunos hombres además se lo han merecido durante mucho tiempo. A eso me estaba refiriendo. Vale, en esos casos de vendetta, pues sí. Claro. Yo quería preguntarte, Alex, ¿y en tu infiltración llegaste hasta el fondo? No llegué hasta el fondo, simplemente pues estuve observando, ejercí un poco de voyeur, no fue, fui iba a decirte pasivo, pero tampoco. No es el momento, no es la palabra. Vamos con más noticias. Amped Attacks. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Amped Attacks. Pues hemos hablado de hackers malignos, pero también los hay buenos, hay hackers buenos. Es el caso de Amped Attacks. Llevó a cabo más de 20 ataques informáticos desde el 15 de septiembre y amenaza con perpetrar otros 20 más en Halloween. Pero no es exactamente un hacker Amped Attacks, es un hacktivista. Su blanco de ataque son páginas web racistas, en especial aquellas relacionadas con grupos como el Ku Klux Klan, que ya en su momento el grupo de hackers Anonymous en alguna ocasión asaltaron también las webs de este colectivo. Pero este hacker, que actúa en solitario, también tiene por objetivos sitios online del autodenominado grupo Estado Islámico e incluso aquellos relacionados con el primer ministro saliente de Canadá, Stephen Harper. Tampoco le gustan las páginas web homófobas. Hace tan solo unos días ejecutó un nuevo ataque contra el sitio de internet GodHatesFags.com, que viene a ser traducido algo así como Dios odia a los homosexuales. Dios bueno, no odia, eso es lo primero que tiene que pensar alguien que cree en Dios, ¿no? Claro, claro, que Dios es todo amor. Claro. Bueno, todos los ataques de este hacktivista son del tipo DDoS, que es esto, yo no lo sabía, me he informado, denegación de servicio, por sus siglas en inglés, que cada vez son más frecuentes hoy en día. Esta técnica, que es habitual del colectivo del que hemos hablado, de Anonymous, permite destruir páginas web inundándolas con una avalancha de gigabytes de una red de computadoras infectadas hasta que se colapsan y su acceso queda denegado. Vamos, que la llenan tanto de datos que llega un momento en el que son completamente inaccesibles estas páginas. Algunas de las víctimas de estos ataques ya se han recuperado, pero este hacktivista no parece haberse dado por vencido. Esta es la amenaza que ha lanzado hace muy poquito. Esperen a ver lo que tengo preparado para otros 20 sitios racistas en Halloween. O sea, este fin de semana, ¿no? Se lo va a pasar, claro. Amenaza, claro. Mismo fin de semana. Attacks, vamos a estar atentos a sus actividades. Y por fin AENA, por fin, después de mucho tiempo, ha iniciado el servicio de internet gratuito a través de la Wi-Fi. Pues sí, ya era hora. Todos los que hemos estado en aeropuertos con cierta frecuencia hemos sufrido mucho por el hecho de no tener disponible el Wi-Fi gratuito, porque efectivamente había una red a la que conectarse, pero ahí te decía, no, necesitas un código por el que tienes que pagar, etcétera, etcétera. Bueno, pues AENA ha iniciado este lunes el servicio de internet gratuito y limitado a través de Wi-Fi en 12 aeropuertos españoles de su red. En concreto, gozan ya de este servicio los aeródromos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. Parece que estoy dando los resultados de la jornada. Se irá extendiendo a partir de este lunes 19 de octubre hasta cubrir los 46 aeropuertos y 2 helipuertos. ¿El de Castellón no está contemplado? No, el del Castellón necesita un montón de cosas antes del wifi. Según Eurona... Para todos los que pasan por ahí, pues sí, lo necesitan. Ah, bueno, claro, sí. Pero... para que dé algún servicio. Sí, claro, eso te iba a decir. Para eso mejor casi eres un Starbucks, que por lo menos tomas un cafetito. Según Eurona, que es... ¿Quién te pone el café? Según Eurona, que es la compañía que facilita internet en los aeropuertos, este cambio en la conectividad de los aeropuertos coloca a España a la cabeza en tiempo y calidad de conexión a internet gratuita frente a otros aeropuertos de referencia como Londres Gatwick, donde los viajeros disponen solo de 45 minutos de conexión, o Bruselas, Lisboa, Dubái y Sao Paulo, que solo ofrecen 30 minutos, según datos de la OCU. Hasta ahora los aeropuertos españoles ya ofrecían 30 minutos de conexión wifi gratuita, yo no los he disfrutado porque hace mucho que no viajo en avión, servicio al que se conectaron más de 8 millones de pasajeros en el año 2014. Y además he leído un estudio, no voy a profundizar en él, pero he leído un estudio, un titular, que dice que en cuanto nos levantamos no tardamos ni 5 minutos en mirar el teléfono móvil. Y en mi caso es totalmente cierto y me hace pensar. Ese tipo de cosas me preocupa. Yo creo que se tarda menos, ¿eh? Me preocupan. De 5 minutos, porque además el despertador donde está ahora, ¿no? Sí, es que es verdad. Yo miro el teléfono... Es lo primero que nos encontramos durante el día. Por lo menos yo me pongo el despertador. Pues hay que... todo con moderación, por Dios. Bueno, y para terminar... Una recomendación, una app más. Y esta es interesantísima, ¿eh? Sí, es interesante de tratar aquí en el programa, pero no me gusta. Que se llama One Degree y el funcionamiento es muy similar a aquella, de la que, a aquella aplicación de la que ya hablé aquí, que se llama People, que estaba en desarrollo, que lo que hace, lo que hacía es un poco permitir a los usuarios hablar de la gente como hablan de hoteles o de bares. Y es criticar. Decir, calificar a la gente, criticarla, etcétera, etcétera. Aquí lo que el eslogan un poco es: ¿son tus contactos telefónicos de fiar? Y con esa justificación, pues permiten que cada uno valore al resto de las personas, para que si tú agregas el contacto, añades el teléfono de alguien a tu agenda, pues puedas ver qué dice el resto de la gente de esa persona. A mí, personalmente, me parecen terribles estas iniciativas y no las apoyo en absoluto, porque no hemos tenido nunca necesidad de saber nada de nuestros contactos, ni bueno ni malo, no ya podemos descubrirlo saber, ¿eh? Nosotros, claro, poco a claro. poco. Y que muchas veces un contacto le tienes y no tienes una relación estrecha, no sabes realmente claro. cómo es esa persona, o sea, puedes valorar ahí claro, pues, y, a lo loco. Y si eres un playboy o una mujer que ha tenido varias relaciones y ahí y se ya, puede dar pues mucho ahí, lo claro, que comentabas al el comienzo, despecho, el chantaje. Claro, y el chantaje. Exacto, cuando se llena de comentarios negativos, muchas veces tiene ese objetivo en el fondo. Uh-huh. Estás chantajeando la libertad de la persona que está sufriendo eso, casi siempre injustamente, ¿no? Sí, pues, es que yo le veo más, veo que es más probable que la gente la utilice para eso que para halagar. Es el asunto. Que todos sabemos que nos cuesta un poquito más halagar que criticar a todos. Desde luego que sí. Alex, te escuchamos ahora, ¿no? Con José Luis Salas, en Son Horas. Sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta el fin de semana. El fin de semana volvemos, el que viene, a partir de la 1:30 de la madrugada, la noche del sábado al domingo.